un ninja con pistola silenciosa. Te miro con sonrisa de victoria. ¡Bum! Se sube la candela. Oye, men, soy un duro, un guerrero que nunca se quita. En la batalla soy un violento, te lo dice el idioma del fuego. Llegando con lírica violenta, me analizo en el espejo. Veo algo poderoso, ay Dios mío, veo tu rostro. Papi a fuego, encendido, algo divino, el volcánico. En erupción, tírame algo y verá que no me hacen nada. Let's go, go, llegó el volcán. Mi go, con este flow. Wow, wow, estoy en erupción. Yo, let's go, go, llegó el volcán. Mi go, con este flow. Wow, wow, estoy en erupción. Yo, realidad, reality, camino con la mente siguiendo adelante. El movimiento de una visión sin límite, eso es hacer sin decir. Oye, men, soy un duro, un guerrero que nunca se quita. En la batalla soy un violento, te lo dice el idioma del fuego. Llegando con lírica violenta, me analizo en el espejo. Veo algo poderoso, ay Dios mío, veo tu. Rompiendo el frío, bien a fueguillo, estamos a fueguillo, estoy encendido, rompiendo el frío, grita fueguillo, grita encendido, grítalo.